Felipe Ponce Ovalle, segundo comandante cuerpo bombero. Si tuvo una emergencia, un principio de incendio en el complejo del casino y el complejo de locales comerciales del Plaza Sol, en la cual se vio afectado el ducto evacuador de gases de un restaurante, lo cual, producto de los chafes de ventilación, se nos dificultó un poco, dado que no había mayor información del punto de origen, lo cual tuvimos que hacer revisión completa de todas las dependencias, que son bastante en cuanto a superficie. Contaba con todo el elemento de seguridad. Lamentablemente el punto de origen no informó a la gente de seguridad, por lo cual en el minuto que se establece el puesto de control de bombero, no se nos informó de forma inmediata, por lo cual tuvimos que hacer revisión de las dependencias. Luego a eso pudimos percatarnos que se encontraba la emergencia en el restaurante, por lo cual nos concentramos en la extinción del chaf de evacuación de gases de este restaurante. ¿El personal fue evacuado que se encontraba en el local? El personal no fue evacuado del local, lo cual se dejaron las recomendaciones a la gente de la administración y la gente del restaurante, dado que dentro de los primeros que se tienen que realizar justamente una evacuación para poder evitar daños mayores. En este minuto está el Departamento de Estudios Técnicos haciendo la revisión. Es habitual justamente este tipo de emergencias para restaurantes, lo cual por efecto del uso se inflaman estas campanas. ¿El humo se había provocado sobre el gimnasio, ya que en primera instancia se había llamado que el humo salía del gimnasio? Claro, dado la superficie del complejo y dado los chafes de ventilación, el humo del principio de incendio salió extraído por otro sector.